¿Todavía no nos seguís en Twitter? En arroba Radio Mitre te enterás de todo lo que pasa en Sábado Tempranísimo. El domingo en Coto, 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en textil de Navidad, cubrecamas, valijas, almohadones, toallas y toallones, lonas, playeras y vajilla. 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en sábanas, vestidos, musculosas, camisas, trajes de baño, bermudas, bañeras para bebé y suecos de verano. Y en cocción, utensilios y tenders Home Design y Home Studio. 25% de descuento y un 10% más exclusivo de nuestra comunidad en decoración navideña. Incluye árboles y luces de Navidad. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. BBVA y Ruf Seguros presentan Cabaret, el musical. Florencia Peña, Maika Migorena y un gran elenco. Cabaret, el musical más ganador de los premios ACE en sus últimas funciones. Hoy 20 y 22:30 horas. Entradas en venta en PlateaNet o en el Teatro Liceo. Auspicia YPF Serviclub. Acompaña Swiss Medical. Invita a Simplot. Cabaret, el musical más ganador de los premios ACE. Mercado Libre. ¡Ay, sí! ¡Llegó! ¡Ay, no! Esto no es lo que pedí. Yo pedí lentos. Tranqui. Con Mercado Libre, tu compra está protegida. Si no te llega como esperabas, te devolvemos tu dinero. Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Válido en la República Argentina, sujeto a términos y condiciones del programa de compra protegida de Mercado Libre. Sitio www.mercadolibre.com.ar. En BEA, ahorras con todo. Aprovecha de viernes al domingo, suprema de pollo el kilo, 169 pesos. Además, segundo al 70 en marcas seleccionadas de hierbas y galletitas saladas. Y 4x3 en marcas seleccionadas de leches larga vida. También encontrá estas y otras ofertas más en beadigital.com.ar. En BEA, estás ahorrando bien. El 24 de noviembre para las sucursales de Cabo de Buenos Aires. Entre todos lo estamos haciendo crecer. Vení a matear y descubrí por qué el mate es lo más grande que hay. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre en La Rural. Entrada libre y gratuita. Vení a BEA y ahorra como nunca con los precios impresionantes. Del 22 de noviembre al 12 de diciembre, aceite cañuelas de girasol PVC 1,5 litro, 98,90. Además, cerveza Eisenbeck lata 473 centímetros cúbicos, llevando 3 unidades, pagás cada una 34,90. En BEA, estás ahorrando bien. Válido el 22 de noviembre al 12 de diciembre para las sucursales de Acá y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Chubut y Santa Fe. Mi hijo usa aparatos de ortodoncia. Lo que no sabía es que acumulan bacterias que podrían afectar su salud. Las tabletas limpiadoras Corega Taps eliminan el 99,99% de las bacterias que causan el mal olor en 3 minutos. Probá Corega Taps. Es práctico y funciona. En estas fiestas, contá con Carrefour. Hasta el miércoles aprovechá en hipermercados 50% de descuento en la segunda unidad de cotillón de Navidad. Además, encontrá en hiper y carrefour.com.ar 18 cuotas sin interés en electrodomésticos seleccionados y mucho más en carrefour.com.ar. Breve del 21 al 27 de noviembre del 2019 inclusive. Para más información consulta www.carrefour.com.ar. Radiadores para automotores. Radiadores Carlitos. Dorrego 41. En Carrefour, aprovecha en Hiper y Market. Del 21 al 27 de noviembre, exclusivo pagando con tarjeta Carrefour, 40% de descuento en vinos y espumantes. Tarjeta Carrefour te acerca a todo. Para más información, banco de servicios financieros.com.ar y carrefour.com.ar en el stand de servicios de la tienda. Escúchame, vos podés llegar. ¿Por qué no hablas con nosotros? Vos querés tu departamento y te estás haciendo un mundo de todo esto. Déjate broma. Mira, anota. Aquí tengo el número 4503-5933. ¿Sí, eso? 4503-5933. Ya está. ¡Mozo! ¿Cuánto es? Faltaba más. Invítanosito. Parque Industrial Cañuelas. Disponemos de naves industriales en alquiler al mejor precio y en el mejor parque industrial. Comercializa Impacto Inmobiliaria. 4815-8861. Parquecañuelas.com.ar. Alto poder mata moscas y mosquitos. Alto poder mata cucarachas. Alto poder y chao bichos. Sábado tempranísimo con Marcelo Bonelli. En Mitre, por AM790 y por radiomitre.com.ar. ¿Tenés que escriturar el departamento? ¿Vendés el auto? Hausler, la opción más segura para guardar tus valores. Alquiler de cajas de seguridad privadas y salas de negocio. Máxima seguridad, tecnología de avanzada, horario extendido de lunes a sábado, contratación inmediata y plazos flexibles. Hausler, bien seguro. Ahorra en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de 1.000 pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promoción válida para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjeta de crédito. Para más información consulte bancociudad.com.ar conforme a 915/2017 TNATA y efectivo incluido 0% fijo. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Ford Argentina presentó. INI nos ayudó a organizar la casa y Galicia nos ayuda a organizar nuestras cuentas. Ahora, por ejemplo, podemos hacer todo desde el celu. Chatear con Gala. Sube. Bueno, pará, no, organizémonos porque si no, no se entiende nada. Primero uno, después el otro. Dale. Vale, va. Comprar y vender servicios. Monedas. Oh, no, llama a la INI. Nosotros también te ayudamos a organizarte. Por eso, podés hacer todo desde tu celular. Chatear con Gala las 24 horas, recargar tu sube y el crédito de tu celular, pagar servicios e impuestos y mucho más. Banco Galicia, hace todo desde tu celular. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking, puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente. El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día. Ahorra en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de 1.000 pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promoción válida para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjeta de crédito. Para más información consulte bancociudad.com.ar conforme a 915/2017 TNATA y efectivo incluido 0% fijo. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Ahora ir a la escuela es más fácil y seguro. Porque estamos pavimentando y haciendo la obra hidráulica en los accesos en las escuelas públicas. Estamos trabajando en la escuela secundaria número 18 de Gran Buey, en el jardín de infantes número 16, en el jardín de infantes número 916 y en la escuela secundaria número 33 en Villa de Mayo. En el jardín de infantes número 905 de Los Polvorines. Ahora la lluvia y el barro ya no serán un problema para llegar a tu escuela. La obra es tuya. Somos Malvinas Argentinas. Somos el hogar de la familia. Bike, la marca premium de autos y SUV que sorprende al mundo. Bike D20, Bike Zenova, Bike X35 y Bike X55. Todos con total conectividad, diseños jóvenes y divertidos. Y 7 años de garantía. Basta de autos aburridos. Ingresa a bike.com.ar. Bike, el mundo está cambiando. ¿Sabías que en la ciudad, si estás por alquilar, tenés garantía BA que te brinda una garantía accesible y segura si no contás con una propiedad? Lee más sobre garantía BA en el chat de la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Mitre informa primero. Panorama. En Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, temperatura 21 grados. José Alperovich negó la denuncia de abuso sexual de su sobrina segunda, la hija del primo del senador peronista por Tucumán, de 29 años. Lo denunció ante la justicia de su provincia y en la unidad especializada de violencia contra las mujeres en Buenos Aires. Se conoció una carta pública de la mujer, quien trabajó en la campaña para gobernador, en la que Alperovich perdió con el mandatario actual, Juan Mansur. Escribió que hay que ponerle nombre al monstruo y contó que sufre abusos desde 2017. Alperovich negó todo en Twitter desde Miami, dijo que es víctima de una extorsión y que la denunció la semana pasada. Lo defiende el abogado Mariano Cunio Libarona. La senadora por Tucumán del Bloque Radical Interbloque Cambiemos, Silvia Elías de Pérez, pidió al Senado que se aplique el protocolo contra la violencia de género en la Cámara Alta. La titular de la unidad especial dijo que espera que un juez ordene la prohibición de acercamiento para Alperovich y custodia para la denunciante en Tucumán. Ese operativo estaría a cargo de una fuerza federal. En tanto, se espera la reacción en el Senado. Poco antes de conocerse públicamente la denuncia, Alperovich había llamado a reforzar el poder K en la Cámara Alta. Bolivia acuerdo en el Senado para llamar a elecciones sin Evo Morales. Lo resolvieron en la madrugada las fuerzas en el Parlamento. Ahora preparan el proyecto de ley para que se trate en el recinto. El presidente de la comisión, Oscar Ortiz, informó que se va a tener una disposición que diga que una persona solo puede ocupar un cargo electivo por 2 periodos de forma continua, tal como establece la Constitución Política del Estado Boliviano. El Movimiento al Socialismo, que responde al expresidente Morales, aún no confirmó la participación en esa sesión. River va por su quinta Copa Libertadores, la segunda consecutiva. A las 17 en Lima, Perú, enfrenta al Flamengo de Brasil. Transmisión de Radio Mitre desde las 14. Gallardo dijo que es un privilegio jugar la final y está orgulloso de sus jugadores. Estamos preparados, ¿no? Ya sabíamos cómo se iba a definir esta Copa Libertadores y bueno, llegar a la final tiene un mérito enorme. Entendemos que es un privilegio para nosotros volver a estar, después de lo vivido hace menos de un año, en una final tan conmovedora y de tanta potencia que fue haber ganado esta edición que acabamos de jugar. Tener la chance de estar nuevamente en una final de Copa es realmente motivo de sentirse un privilegio y estar orgulloso de todos estos jugadores nuevamente para definir una nueva instancia de un torneo tan, tan importante. Superliga, Lanús, que lidera con Boca y Argentinos, visita a Defensa y Justicia. 19:40, San Lorenzo va a Tucumán. Desde la 21:45 enfrenta Atlético, que espera una caída del Granate y un triunfo propio para sumarse a los líderes. Huracán juega en Parque Patricios ante Central Córdoba a las 8:20. Tenis, semifinales de la Copa Davis. Rusia le gana 1-0 a Canadá en Madrid. Andrei Rublev le ganó al canadiense Vasek Pospisil 6-4, 6-4 en el segundo partido. Ahora, Denis Shapovalov de Canadá y el ruso Kachanov están set iguales. Más tarde, España con Nadal jugará ante Gran Bretaña. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires. Temperatura 21 grados, humedad 60%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Estás escuchando Mitre en AM790 y en radiomitre.com.ar. Presenta. 470.000 personas están escuchando en este momento la radio mientras manejan. Unas 5.000 están al volante sin haber descansado lo suficiente. En OSDE queremos que más gente se cuide. Por eso durante el último año realizamos más de 500 charlas sobre prevención en todo el país. Entérate más en osde.com.ar y sumate vos también. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-258 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Identidad y Medicina Prepagada número 1408. Tarifas OSDE Comunicación 0800-1555-633. Nuestra web o contacto osde.com.ar. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Ahorra en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de 1.000 pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promoción válida para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjeta de crédito. Para más información consulte bancociudad.com.ar conforme RE 915/2017 TNAT, ICFT incluido 0% fijo. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. ¿Sabías que en la ciudad, si estás por alquilar, tenés Garantía BA, que te brinda una garantía accesible y segura si no contás con una propiedad? Lee más sobre Garantía BA en el chat de la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Hasta las 12 compartimos Magdalena y la noticia deseada. Con Magdalena Ruiz Guiñazú, Miguel Wiñaski y Nicolás Wiñaski. Para saber lo que pasó esta semana y para saber lo que va a pasar esta semana. por Mitre. Mitre informa primero. Hora 10:37 minutos en Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, temperatura 21 grados, una décima. Los hijos de Evo Morales salieron de Bolivia y podrían venir a la Argentina. El ministro de Gobierno de ese país, Arturo Murillo, informó en un tuit que la presidenta interina, Jeanine Áñez, instruyó dar todas las seguridades para el viaje de Eva Liz y Álvaro Morales. En el posteo se muestran las fotos de los dos pasajes para los hijos del presidente boliviano exiliado en México. El avión salió de La Paz, hará escala en Lima y su destino final será el aeropuerto de Buenos Aires. El tuit del ministro de Gobierno boliviano dice: por instrucciones de la señora presidenta Jeanine Áñez, dimos todas las seguridades a los hijos de Evo Es Pueblo para salir del país. Esta madrugada abordaron avión de LATAM. Cuidamos la familia, los hijos no responden por los crímenes de los padres. Con los hashtags, nadie se rinde, nadie se cansa. A todo esto, Evo Morales comenzó a ser investigado por los delitos de sedición y terrorismo. La Fiscalía Boliviana abrió el proceso contra el exmandatario luego de una denuncia interpuesta por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. River Flamengo, la gran final de la Copa Libertadores. En menos de 6 horas y media jugarán en Lima, Perú. Gallardo dio la formación millonaria. Va a ser Franco Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola, Casco, Enzo Pérez, Palacios, De la Cruz, Nacho Fernández, Porrey y Matías Suárez. Ese va a ser el equipo. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, temperatura 21 grados, humedad 60%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. BBVA presenta Casados con Hijos. Sí, Casados con Hijos, en vivo en el Gran Rex. ¿En serio tenés un regalo para mí, Moni? Sí, Pepe, para esta fiesta te traje esto. ¿Entradas para ver Casados con Hijos en el teatro? O sea, ¿vos compraste entradas, Moni, para vernos a nosotros mismos? Sí, Pipe, y con tu tarjeta. ¡Pero me cago! ¡Sí! Casados con Hijos llega al Gran Rex. Preventa exclusiva para clientes BBVA del 1 al 25 de diciembre. 30% de descuento y 3 cuotas sin interés. Desde el 1 de diciembre, entradas en venta en el teatro y por Ticketek. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Noviembre recargado. Del viernes 22 al domingo 1 en Jumbo. 18 cuotas sin interés en TV-LED de 50 a 82 pulgadas. 12 cuotas sin interés en TV-LED, acondicionadores de aire, freezers, heladeras, ventilación y más. Y TV-LED HD 32 pulgadas de marcas seleccionadas a 13.999 pesos más 12 cuotas sin interés. Encontra también estas y otras ofertas en jumbo.com.ar. Jumbo, te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Promoción válida del 22 de noviembre al 1 de diciembre de 2019 en sucursales Jumbo, adheridas informadas en jumbo.com.ar. Consulte planes de financiación en tienda. Cuando levantamos la caca de nuestras mascotas, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Cuando quiero un café, busco una tacita. Cuando quiero hacer un plazo fijo, busco una retaza. La taza del Banco Provincia. Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado. Obtenelo ahora desde VIP o cajeros de la red Link en forma simple y segura. Sin revocar, sin enduir, sin lijar y sin pintar. Revestimientos Quintex, lo mejor para tu hogar. Pinturas y revestimientos Llana. Encontralos en tu Quintex Express más cercano. Estamos más que preparados para el verano y las vacaciones. Pero, ¿tu Fiat también? Ponelo a punto con un 15% de descuento en el servicio de mantenimiento de 20.000 kilómetros y 30.000 kilómetros exclusivo para Argo. Cronos y Mobi. Ingresa en fiat.com.ar/promoverano para obtener tu cupón de descuento. Y si sale una escapada a la costa, yo me sumo. Promoción válida en todos los concesionarios oficiales Fiat de la República Argentina del 15 del 11 de 2019, 31 del 12 de 2019, hasta 3 stock de 1.000 descuentos en los servicios de 20.000 y 30.000 kilómetros para todos los modelos Argo, Cronos y Mobi. No combinable ni acumulable con otros descuentos ni beneficios ni promociones vigentes. Más información en fiatmopar.com.ar. Cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La Greca Home presenta Trivia, triple vidrio aislante. Disminuye el consumo de tu hogar, reduce tu nivel de estrés y llevas al máximo la aislación de tu casa. Triple vidrio, triple beneficio, triple ahorro. lagrecahome.com.ar. ¿Usás una prótesis dental removible? Disfruta de los beneficios de Corega Crema Adhesivo por menos de 6 pesos por día y probá la diferencia. Corega, nunca deje de sonreír. Considerando el precio sugerido de venta y un consumo promedio de un gramo por día durante 70 días para Corega Crema 70 gramos. Para más información consulte en www.corega.com.ar. Entrá en radiomitre.com.ar y escuchá la radio en vivo las 24 horas. Toda la programación al alcance de un clic para llevar la radio con vos a todos lados. Escúchame, vos podés llegar. ¿Por qué no hablas con nosotros? Vos querés tu departamento y te estás haciendo un mundo de todo esto. Déjate broma. Mira, anota. Aquí tengo el número 4503-5933. ¿Sí, eso? 4503-5933. Ya está. Mozo, ¿cuánto es? Faltaba más. Invítanos. Matafuegos Premier, garantía total. Aceptamos distribuidores. 4919-7752. Reparamos direcciones hidráulicas. Gigi, Avenida Cruz, 3470. Divaldito presenta el Comfort Sale, hasta 40% off y 12 cuotas con todas las tarjetas. Visita nuestro showroom y conoce más de 200 productos diseñados para el confort. Compra online en divaldito.com. Salí a disfrutar de tu Peugeot, porque cuanto más kilómetros le haces, más descuentos tenés. Aprovechá un 10% de descuento en el service de 10.000 kilómetros, 20% en el de 20.000 y 30% en el de 30.000 hasta 100.000. Conocé más ingresando a peugeot.com.ar. Ahora comprar barato es Vital. Vení a Supermayorista Vital. Todos pueden comprar. Te esperamos. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Vitalizate, ahorrar es vital. Con tus tarjetas Galicia, aprovecha un 30% de ahorro en restaurantes y heladerías de Rappi del jueves 21 al domingo 24 de noviembre. Además, tenés el envío gratis ingresando el código que encontrás en nuestra web. Disfruta un 30% más tu fin de semana con Banco Galicia. Tope de reintegro, 200 pesos por compra. Bases y condiciones en bancogalicia.com/Rappi. ¿Compraste Canicama Santa Elena? En Carrefour, aprovecha en Hiper y Market. Del 21 al 27 de noviembre, exclusivo pagando con tarjeta Carrefour, 40% de descuento en vinos y espumantes. Tarjeta Carrefour te acerca a todo. Para más información, banco de servicios financieros.com.ar y carrefour.com.ar en el stand de servicios de la tienda. Energía solar para el campo, countries, comercios e industrias. Fenck, paneles solares y baterías. Fenck.com.ar, energía siempre. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019. Magdalena y la noticia deseada. Hasta las 12. Por Mitre. Magdalena y la noticia deseada. En Mitre. BBVA y Rus Seguros presentan a Nicolás Cabré, Laurita Fernández, Martín Seffeld y gran elenco en una comedia romántica. Departamento de soltero. Demasiadas llaves para una sola puerta. Dirección Daniel Veronese. La comedia romántica se llama Departamento de soltero. Últimas semanas. Hoy, 20 y 22:30 horas. Entradas en venta por tuentrada.com o en la boletería del teatro. Auspicia YPF Serviclub. Nicolás Cabré y Laurita Fernández en Departamento de soltero. Radiadores para servicio pesado. Radiadores Carlitos, 4855-3931. Llegaron los grupos electrógenos económicos para industrias. Mundo Energía, Presidente Perón, 7545, Ituzaingó, 4481-8822. Calzado Ombú, seguridad más confort. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. Las papas fritas naturales de sabor insuperable son simplemente simples. ¡Qué papa! ¿Quieres comprar? comprar las marcas que te gustan pagando menos. Vení a Supermayorista Vital. Llevá las marcas de siempre y ahorrá mucho más. Dale, vení. En Vital todos pueden comprar. Vital, encontrá más. Vitalizate. Ahorrar es vital. Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. El único calzado liviano con planta tridensidad ergonómica. ¿Tenés una sociedad de acciones simplificada? Abrí tu cuenta SAS en Banco Galicia y te bonificamos 6 meses. Además, accede a tu tarjeta de crédito Visa Business, una chequera sin cargo y a la compra de cheques de pago diferido. Conoce más en bancogalicia.com/SAS. Banco Galicia. Potenciamos tu desarrollo. Cartera comercial válido hasta el 31 del 12 de 2019. Bonificación del 100% sujeta a condiciones del convenio correspondiente y aplicable sobre los primeros 6 meses de vigencia desde el alta del servicio. Más info en bancogalicia.com. En Carrefour, aprovecha en Hiper y Market. Del 21 al 27 de noviembre, exclusivo pagando con tarjeta Carrefour, 40% de descuento en vinos y espumantes. Tarjeta Carrefour te acerca a todo. Para más información, bancodeservicios.financieros.com.ar y carrefour.com.ar en el stand de servicios de la tienda. Mitre informa primero. Hora 11, un minuto, en Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, temperatura 21 grados, una décima. Bolivia, el Senado tratará hoy la convocatoria a elecciones sin Evo Morales. Se trató en comisión esta madrugada y en horas el proyecto se debatirá en el recinto. Tras un acuerdo entre las fuerzas, decidieron que en las nuevas elecciones generales no participará el binomio Evo Morales-Álvaro García Linera. También se seleccionarán nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral por un periodo de 6 años. Además, los partidos podrán presentar nuevas alianzas y candidatos. Esos fueron los 3 consensos que sellaron el pacto entre oficialismo y oposición. Copa Davis, Canadá iguala la serie semifinal ante Rusia. Y el primer finalista lo definirá el doble. Shapovalov le ganó a Kachanov. Después, España, con Nadal, enfrentará a Gran Bretaña por el otro lugar en la final. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 21 grados, humedad 60%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Del viernes al domingo, ofertas al límite en Disco y Jumbo. 50% de descuento en marcas seleccionadas de agua, cervezas, jugos en polvo. Y 40% de descuento en pañales Babysec, Atún La Campañola, cervezas Heineken, Patagonia, Budweiser, Grolsch, galletitas Chocolina, Sonrisas y yerbas La Merced. Disco y Jumbo, nos juntamos para darte lo que necesitas y más. Para más información y exclusiones ingresa a jumbo.com.ar y disco.com.ar. Promoción válida del 22 al 24 de noviembre de 2019 en sucursales adheridas informadas en las webs. Origen de los productos Argentina. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Prepara tu Jeep Renegade para este verano. Ingresa en jeep.com.ar/moparverano y obtené un 15% de descuento en los servicios de 24.000 y 36.000 kilómetros. Mopar, especialista Jeep por naturaleza. Promoción válida en todos los concesionarios oficiales de la República Argentina del 15 del 11 de 2019 al 31 del 12 de 2019. O hasta agotar stock de 500 descuentos en los servicios de 24.000 y 36.000 kilómetros para todas las versiones Renegade 1.8. No combinable ni acumulable con otros descuentos ni beneficios ni promociones vigentes. Más información en jeep.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Sin revocar, sin enduir, sin lijar y sin pintar. Revestimientos Quintex, lo mejor para tu hogar. Pinturas y revestimientos Llana. Encontralos en tu Quintex Express más cercano. El Honda que buscas está en Caballito. El concesionario número uno del país. Honda Caballito, en Avenida Directorio 800. Alza la pata si no quieres garrapatas. Alza la pata si los pulgados te pican. Ponle Bravecto a tu perro o a tu gata. Bravecto dura hasta 3 veces más. Contra pulgas y garrapatas, Bravecto dura hasta 3 veces más. Mi hijo usa aparatos de ortodoncia.